Ahora sí, ya, muy bien. Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Segunda intentona? Segunda intentona. Porque es la primera vez. ¿Ah, sí? Sí. Antes no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ah, bueno, bueno. Si no ha pasado nada, pues me callo. Ya estaba yo con el látigo ya. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, oyentes y oyentas. Bueno. Bueno, sí, sí. Nada, ¿qué tal? Ahí, baranda. Pues muy bien, muy bien. Fin de semana aprovechado entre amigos y viajes para aquí y para allá. Eso es. O sea, fin de semana productivo. Sí, sí, sí. Con fuerzas para volver a este programa. Ahí, ahí. ZZ. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mismo, ¿qué pasa? All Nighters. All Nighters. Oh, perdón. All Nighters. Bueno, luego es el saludo característico de ZZ. Lo oiremos. Pues bien. Bueno, pues sí. ¿No? Otra semanita más. A ver, antes de que meta la pata. Programa número 7, el séptimo. Programa séptimo de esta de Cales Cales Show, aquí en Sinchilic y Ratia, en la 100.0 de la FM. Y ya sabéis, como siempre os digo, que si no nos podéis escuchar en directo, aunque bueno, este año yo creo que nos van a poder oír más gente en directo a través de las ondas analógicas. Sí, van a poder llegar un poco más lejos de aquí a un tiempo. Sí, yo creo que sí. Ya estamos en ello. Y luego, pues si no, la gente ya sabes que a través del... ¿Cómo se llama? Streaming. Sí, en Radio el streaming. Eso es. Y luego, pues si no, en los podcasts, que es lo que se lleva también. En iVoox. iVoox, la página web de Sinchilic y Ratia. Que ahí siempre va a estar. Que ahí siempre, siempre, siempre va a estar. Y que me perdonen mis compañeros, pero muchas veces se me olvida decirlo. Sí. La página web de Sinchilic y Ratia. Todo esto, el contenido que llevamos aquí al programa... Como siempre, los vinilos, que no falten, y las secciones habituales de Remember. Muy ¿te has traído bien la enciclopedia? Hemos traído un poco de enciclopedia de aquí. La sección de ZZ Iñaki. Yo descubriendo sí, me he traído la enciclopedia. Joder, siempre. A ver, algún día tenemos que hacer un programa... La pequeña, ¿no?, Biblia. Sí, sí, es la pequeña Biblia del Northern Soul. A ver, déjamela un poquito. Pues te he leído aquí. The Story of Northern Soul. La definitiva, la historia definitiva. Bueno, de la escena que se negó a morir. Ah, vale, vale. De la escena que se negó a morir. Bueno, pues luego es, aparte que viene el tío cada semana mimetizado, Sí, sí, sí. Semana tras semana, eso. Nuevo equipaje. Y por eso estaba comentando que hacía falta, haría falta hacer aquí un programa en directo de pero con... Y con cámaras. Con cámaras y todo, sí, sí, para que vea la gente cómo nos lo montamos aquí. Bueno, nos falta nuestro compañero Gaizka Blues, que ya nos ha dicho que vendrá un poquito más tarde con su sección El Rincón del Blues. El profesor, con la ayuda inestimable de Oyer, que nos ha traído un vinilo para presentar su Soul Connection. Y nada más, bueno, y la sección que llevo yo la contamos. Bueno, y nuestro técnico de sonido. Ah, bueno, y nuestro técnico de sonido Andoni, que se ha animado a traer un tema en su viejo vinilo. Su viejo vinilo. Bueno, venga, arrancamos con la fanfarrea. Ale, venga. Venga, pues aquí estamos en Sinchilic y Ratia, que por cierto, antes se nos ha olvidado saludar a toda la audiencia en Valencia, en Zaragoza y toda la gente que nos escucha por aquí a través de las ondas analógicas, las ondas digitales de internet. A todos, muy buenas noches. Ya está todo el mundo saludado y vamos a arrancar ya con el primer tema. Ahí está preparando nuestro técnico. Vamos a escuchar ahora, vamos a seguir un poco la estela de la semana pasada. Vamos a buscar temas de artistas de soul y rhythm and blues que versionearon a otros compañeros suyos, y a veces hasta en el mismo año. Pinchaban escuchaban el tema, les decía, oye, joder, este tema me encanta, nos encanta, los ejecutivos del sello, y venga, y se arrancaban con una versión. Bueno, pues Little Richard, en el año 1967, en el sello OK Records, edita, graba el tema Money, que como sabéis es el primer exitazo del sello Motown a través de Barrett Strong, concretamente el sello Tamla, que antes de llamarse Motown era Tamla Records, y eso ocurrió en el año 59. Bueno, vamos a escuchar la versión que hace 8 años más tarde Little Richard de este super tema Money. But your loving can't save my fears. I need money. That's what I want. That's what I want. What I want. They said the best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want some money. Bueno, oyentes, ¿qué os ha parecido esta versión de Little Richard? Ya rayando, ahora que no está aquí Gaiska, puedo decir, rayando el rock and roll. Bueno, porque seguro que le gustaría el término ese, pero es un tema muy, muy, muy movido. Hombre, el tema de Barrett Strong es también, para mí, supera a este, pero bueno. Luego la gente que opine, ¿no? Que escuche y que opine. Para gusto los colores. Para gusto los colores. Little Richard, además, pues ya sabemos que tenía un ritmo mucho más rápido, ¿no? que cualquier otro. Y precisamente vamos a escuchar a Otis Redding, que uno de los grandes ídolos de Otis Redding precisamente era Little Richard. De hecho, los primeros temas que grabó Otis Redding eran versiones de Little Richard e incluso algún tema propio de Otis Redding era con un ritmo muy parecido al de Little Richard, porque era fan declarado de Little Richard. El tema que vamos a escuchar se titula Sleeping and Sliding, publicado en sello Atco Records, Atco Records es la filial de Atlantic, y publicado en el año 1970, es decir, 3 años después de la desaparición de Otis Redding. Como pasa con muchos artistas que se mueren y empiezan a sacar temas, temas que están ahí grabados y que en su momento no se publicaron. Bueno, pues de aquel álbum hemos extraído esta versión que hace del Sleeping and Sliding de Little Richard y que originalmente se grabó en el sello Specialty Records en el año 56. 14 años después descubrimos ahora a Otis Redding con Sleeping and Sliding. Slide, peeking and hide, been told a long time ago. Slipping and slide, peeking and hide, been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bowling, be your fool no more. Oh, big canaver, ain't nothing but a jar. I think I hear her jar. Oh, big canaver, ain't nothing but a jar. I think I hear her jar. cylinder. Now see the solid cylinder. That girl, she better surrender. Oh, Miss Melinda, now see the solid cylinder. You know you better surrender. You slip in the slide and begin at a hide. Ain't gonna be no fool no more. Picking and a hide, been told a long time ago. Slipping and a slide, picking and a hide, been told a long time ago. I've been told, man, you've been bowling, be your fool no more. I said, you old Miss Melinda, you ain't nothing but a sinner. Better to surrender, girl. I old Miss Melinda ain't nothing but a sinner. You know you better surrender. You've been slipping in a slide and thinking that I hide. You won't be your fool no more. Slipping in a slide and thinking that I hide. You won't be your fool no more. You've been just a slipping in a slide. Is rushing down on me like a landslide. Pain's falling from every side like a landslide. ¿Qué pasa, All Nighters? All Nighters. Nighters. ¿Cómo? ¿Repite? All Nighters. Eso es saludo ya clásico. Pues hombre, que estaban toda la noche. Toda la noche hasta las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana. Hasta el amanecer. Iban a Lecuda, por los Curasanes. Y vuelta. Y vuelta a casa. Bueno, pues bueno, última entrega de nuestra sección de Northern Soul. Continuamos con nuestro viaje por las salas más emblemáticas del Northern. Hasta ahora hemos explorado el origen del Northern Soul en el Twisted Wheel y la expansión del género en el Blackpool Mecca. Y hoy nos dirigimos a Stoke, el lugar donde se encontraba otra sala legendaria, el Golden Torch. También vamos a hablar de uno de sus protagonistas principales, Keith Minsoll, el DJ que convirtió este club en un referente musical. Y como siempre, nos acompañarán temazos que hicieron historia en esta pista de baile. Así que poneros cómodos, o mejor, poneros a bailar. A ver si se levanta alguno. Ello vamos a arrancar directamente con I'm Coming to Your Rescue de los Triumphs, un clásico del Northern que sonó en muchas de esas noches mágicas en el Torch. Somebody to give your lips a sweet caress. Now, now, well, here I am, pretty baby. Thanks. El Golden Torch, conocidos por todos como The Torch, la antorcha, abrió sus puertas en 1965 en la localidad de Tunstall, en Stoke-on-Trent. Aunque al principio era un club más enfocado al jazz y al blues, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un epicentro del soul, y a primeros de los 70 se consolidó como uno de los clubes más importantes de la escena Northern Soul. Lo que hacía del Torch un lugar tan especial no era solo su música, sino también su atmósfera. Con una capacidad oficial de 500 personas, el club rompía todos los límites y aforos, llegando a reunir hasta 1.300 asistentes en sus noches más memorables. O sea, casi el triple. Además de las sesiones de DJs, el Torch destacó por ser uno de los pocos clubes de la zona donde se podían disfrutar actuaciones en directo de artistas legendarios. Por su escenario pasaron figuras como Major Lanz, Los Drifters, Edwin Starr, quien conquistaría el mundo con el tema War, Fontella Bass, que es la voz de detrás de Rescue Me, San Andy, Jason Bobby Purify, Los Elgins, entre otros. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es de un artista mucho menos conocido y de menos éxito comercial, como viene siendo normal en el Northern, Willie Kendrick. Pero este tema suyo, Change Your Ways, de 1967 para RCA Victor, fue un éxito en la pista de baile del Torch. Si el Golden Torch era un templo del soul, Keith Minshull era su gran maestro de ceremonias y su DJ residente. Este DJ, nacido en Stoke, en los años 40 creció en una Inglaterra marcada por el fin de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de un gran cambio cultural. Desde joven, Keith mostró un interés innato por la música, por la música afroamericana, escuchando blues, rhythm and blues y soul en emisoras piratas y programas nocturnos que transmitían desde Estados Unidos. Minshull empezó su carrera musical a finales de los años 50, trabajando en pequeños clubes locales de Stoke y perfeccionando su habilidad para leer la pista de baile. En aquellos días, la música que más sonaba en Inglaterra era el pop británico, pero Keith siempre apostó por el soul y el rhythm and blues. Su gran oportunidad llegó cuando comenzó a trabajar como DJ en el Golden Torch, en 1970. Keith se unió al club en un momento clave, cuando este comenzaba a transformarse en un epicentro del Northern Soul. Fue allí donde desarrolló su reputación como un auténtico cazador de discos raros. Pasaba días enteros buscando vinilos en tiendas de segunda mano y ferias de discos de Londres. También mantenía contacto con importadores americanos que le enviaban los últimos lanzamientos y rarezas de sellos como Oke, Motown, Stax y otros más chiquiticos como Rick Tick o Golden World. Minshull era conocido por su carácter meticuloso. Para proteger la exclusividad de sus sets, borraba las etiquetas de sus discos, las raspaba, asegurándose de que nadie más pudiera copiar su repertorio. Era competitivo, pero también podía ser generoso. No dudaba en compartir su pasión por la música con aquellos con quien mostrasen un interés genuino. El cierre del Torch en 1973 fue un golpe duro para Minsul, pero continuó su carrera como DJ en otros clubes de la región, como el Wigan Casino y el Catacombs en Wolverhampton, donde siguió dejando su huella. Además, Minsul dedicó parte de su tiempo a asesorar a nuevos DJs, transmitiendo sus conocimientos y contribuyendo a mantener viva la escena del Northern Soul. A través de su trabajo en el Torch, y más allá, el ya fallecido Keith Minsul se consolidó como una leyenda del Northern Soul, un hombre cuya pasión y dedicación ayudaron a definir el sonido y el espíritu de un movimiento que sigue vivo hasta hoy. Así que en su memoria vamos a pinchar a Larry Williams y Johnny Watson con el single Too Late de 67 para OK Records. Hey, Mr. Watson, listen to what the lady told me. She said, Larry, I'm sorry, I gotta go. Cause I found me a new love that I love more. I know that must have been a bitter pill for you to take. Show up, man. It make your poor heart wanna break. This is what I told her. You and your new love, keep on keeping on. Keep that love, man, if that's what she called it. She'll mess around and be the major alcoholic. Sorry about that. I gave her my heart, she only used it. She took my love and she abused it. You gotta find a girl that will treat you right. That'll give you plenty of love and ever. And your new love, and it's gone. Too late. Way too late, baby. Too late. You done messed up your good thing. Through with you, girl. You can go on and find you somebody else. I can live cheaper by myself. Don't need no woman to help me starve to death. Can you dig it? Hey Watson, dig this. This is what I told her. I don't want no one who don't love me, who keep on dishing out misery. You don't want nobody that don't treat you right. She got to love you every night now. But dig this. You and your new love, keep on keeping on. I know that love and feeling is gone. Too late. Way too late, baby. Now. Too late. You done messed up your good thing. Your ship is gone by, baby. I'm gonna find me somebody new. En 1973, el Golden Torch cerró sus puertas debido a problemas con las autoridades locales y las quejas vecinales por el exceso de aforo y de ruido. Y como en los demás clubes solía pasar también, de drogas. Pero su legado quedó grabado para siempre. Este club no solo marcó la historia del Northern Soul, sino que inspiró a otros templos de la música como el Wigan Casino y el Blackpool Mecca. Aunque el Torch ya no existe físicamente, pues el edificio se quemó en un incendio, su espíritu aún sigue vivo en cada pista de baile donde suenan los clásicos del Northern Soul. Y ahora, una placa conmemora el club en House Street. Así que vamos a mantener viva la llama de la antorcha en nuestros corazones con este último tema. Ellos son The Carstyles con He Who Picks a Rose, de 1969. Yeah. Bueno, otra semanita más. ZZ Ñaki, buena selección. Uh-huh. ¿Y la semana que viene qué toca? O pues ya nos queda para terminar este mini viaje el Wigan Casino. Mítico. Igual la más sonada, conocida, igual, sí, puede ser. El Wigan Casino. Bueno, pues una bonita forma de acabar el viaje, este de por los escenarios del Northern Soul, ¿no? Por el norte de Inglaterra, una vueltica que hemos estado una dando vueltica ahí. Una vueltica, una vueltica. Y lo que vamos aprendiendo. Lo vamos sí, aprendiendo. Porque además... Muy interesante esta sección, ¿eh? Lo bueno del Northern Soul es que además da juego a nuevos... Bueno, iba a decir nuevos artistas, no, pero quiero decir artistas que la mayoría de la gente no conocemos. Sí, muchos desconocidos. Y sí, es verdad que hay clásicos. Incluso cuando yo entro en su discografía y así, algunos ves y tienen ese tema que ha sonado en Orden Sol y no encuentras nada. Es que más, eso es lo que a veces, yo creo que ya comentaba aquí fuera de micrófono muchas veces, que a veces intentas buscar información para aportarla a la audiencia de un artista que estamos pinchando y es que realmente es imposible, porque es que igual solamente ha publicado... Sí, sí. Un single y a correr. Eso igual tuvieron éxito con ese single, pero a los años. Pero bueno, pues sí, bueno, pues aquí es lo que es el mercado discográfico. Así de claro, lo que hay. Y nosotros lo rescatamos un poquillo. Para eso estamos. Estamos como nos ponemos nuestra sí, capa de héroe del. Hay mucha buena música que se queda, sino también hay. Y la cantidad de buena música que se ha quedado sin publicar. Sí, que esa es otra hay también. Hay sellos especializados que están sacando ahora ediciones nuevas, pero de viejos temas que se han quedado ahí en los archivos y todavía hay muchas cosas por descubrir. O sea que estaremos al tanto. Eso es. Pues nada, ZZ Ñaki, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, me quedo por aquí todavía. Eso es. Pues nada, sigamos con el ritmo. Bueno, pues sigamos aquí en Cales Cales Soul, seguimos en Sinchilic y Ratia, la 100.0 de la FM, y vamos con el siguiente tema barra versión. Esta que voy a colocar ahora es, creo yo, mundialmente conocida. Bueno, a veces pecamos de ser demasiado originales y obviamos también cosas muy buenas que se hicieron y que la gente conoce de sobra, pero bueno, Yo creo que es un tema que merece muy, muy mucho la pena. Vamos con la señora Aretha Franklin. La historia, sabéis, bueno, Otis Redding publica el tema Respect en el año 65 en el sello Bolt Records, que es el sello filial de Stax. Parece ser que a Aretha Franklin le gusta mucho el tema, pero le gira un poco la canción, cambia un poco la letra, lo lleva hacia un lado más feminista, por eso dicen que es uno de los himnos del feminismo. Y en el año 1967, en el sello Atlantic, graba esta versión que hace de Otis Redding, Respect. Imagino que todo el mundo ya habrá reconocido esta versión. Algún día habrá que pinchar el tema original de Otis Redding, porque al pobre Otis lo tenemos ahí, la versión original. Ay, Dios mío. No, ay, Dios mío, algún día. Algún día, algún día. Algún día. Una fecha señalada. De esta alguna momento. Fecha señalada, mira. Pues pronto hay una fecha señalada. Baranda. Vale, vale. Pronto hay una fecha señalada. Bueno, vamos con otra... Otro tema barra versión, en este caso un trío de que hacían soul y jazz, un trío instrumental que era Young Holt Unlimited, que estaba formado por el batería Isaac Red Holt, el bajista L.D. Young, que antiguamente pertenecían al trío de jazz de Ramsey Lewis, y se juntan con el pianista, esos dos se separan de Ramsey Lewis y forman con Don Walker este grupo que os acabo de comentar, Young Holt Unlimited, que publicaron sobre todo en el sello de Chicago Brunswick Records, con la producción del gran Carl Davis. Bueno, pues uno de sus temas es una versión que hacen del Who's Making Love, que originalmente fue publicado por Johnny Taylor en el sello Bolt en el año 1968. Un año después, en Brunswick, Young Holt Unlimited hacen esta maravilla. We'll be right back. Bueno, pues muy buenas tardes, oyentes. Aquí estamos de nuevo en compañía de amigos y grandes temas y música y recordatorios y remembers que vamos a tener, ¿eh? Y bueno, pues esta semana de recordatorios empezamos con un 25 de noviembre de 1957, donde Sam Cooke inicia un periodo de 6 semanas manteniéndose en el top de las listas de Rhythm and Blues con el tema Sound Send Me. I know you send me, darling, you send me, honest you do, honest you do. Honest you do, oh, you thrill me. I know you, you, you thrill me, darling. You, you, you, you thrill me. Honest you do. At first I thought it was infatuation, but it's lasted so long. También un 25 de noviembre, pero de 1940, nace el cantante Percy Sledge. Fue una de las figuras claves del soul y pionero del country soul a finales de la década de los 60. Natural de Lewiston, Alabama, se le conoce mundialmente por su interpretación del tema When a Man Loves a Woman del año 1966. El 26 de noviembre de 1965, las Marvelettes publican el single Don't Mess With Bill, producido por Smokey Robinson. Fue el primer top 10. Este grupo de chicas, formado en Michigan en 1960, alcanzó la gloria con el tema Please Mr. Postman, publicado en el sello Tamla en 1961. Y seguimos en un 26 de noviembre porque tal día como este celebramos el cumpleaños de Tina Turner, nacida como Anna Mae Bullock en Nashville, Tennessee en 1939. Y también nace este mismo pero de 1937 Bob Babbitt, porque si la semana pasada estuvimos hablando del bajo por excelencia como lo era James Jamison, también habrá que hacer los honores a otro gran bajista de los Funk Brothers como era Bob Babbitt. Este músico de ascendencia húngara entró en el sello Motown en 1966 y estuvo detrás de canciones como The Tears of a Clown de los Miracles, War de Edwin Starr o Ball of Confusion de los Temptations. El 27 de noviembre de 1965, Marvin Gaye llega a su segundo número uno en listas de éxitos con el tema Ain't That Peculiar. En 1967, los Temptations publican su sexto álbum de estudio titulado The Temptations in a Mellow Mood. Y ese mismo año también, Stevie Wonder publicaría el que sería su octavo álbum, Someday at Christmas. Y además, en 1968, Wilson Pickett grabaría el tema que ya hemos pinchado en esta sección de Remember, recordando la fecha del fallecimiento de su guitarrista principal, Duane Allman. Hey You. Hey You. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made, made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For you know that it's a fool. Found her, now go on out and get her. El 27 de noviembre de 1935 nace en Memphis Al Jackson, batería del grupo Booker T and the MGs. Su sonido es perfectamente reconocible en multitud de temas de artistas del sello Stax, como por ejemplo este B.A.B.Y. de Carla Thomas. To call you baby, baby, oh baby, I love for you to call me baby, when you squeeze me real tight, you make wrong things right, and I can't stop loving you, and I won't stop calling. Pasamos al 28 de noviembre para celebrar que en el año 1966 los Four Tops lanzan uno de los temas más icónicos del sonido Motown, Standing in the Sandom of Love, tema compuesto y producido por el trío mágico Holland, Dozier, Holland. Y no hay mejor día para lanzar este single porque un 28 de noviembre, pero de 1929, nace Berry Gordy, por quien podemos escuchar este tema y muchos más que se publicaron y dejaron de publicarse en su imperio Motown. So don't you leave me standing in the shadows of love. I'm getting ready for the heartaches to come. Don't you see me standing in the shadows of love. Trying my best to get ready for the heartaches to come. All alone I'm destined to be with misery, my only company. It may come today, and it might Sí, señor, aplausos, aplausos para este gran tema editado por Irv Van Dyke, que era el organista, el teclista de los Funk Brothers, y para mí es de los temas de este grupo. Bueno, tenían varios nombres, los Funk Brothers, bueno, tenían unos cuantos, y este para mí es uno de sus mejores temas en solitario, fuera de lo que publicaban para otros artistas como Marvin Gaye, la Supremes, lo que, bueno, es para mí uno de los mejores. Y sigamos con otro vinilo antes de dar paso a nuestro compañero Gaizka Blues. con su sección del Rincón del Blues. Vamos a pinchar un tema de los Soul Twins, un grupo que, por cierto, mira qué casualidad, no lo he hecho queriendo, por cierto, está producido por uno de un también teclista y de los Funk Brothers, que era Johnny Griffith. Bueno, casualidad. Y en este caso hacen una versión de un tema también de Otis Redding, titulado Mr. Pitiful. Está publicado en el sello Karen Records, de Oli McLaughlin. Y nada, pues no vamos a perder más el tiempo. Vamos con Mr. Pitiful, Soul Twins. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Buenas noches, amigos y amigas. Bueno, pues aquí estamos otra vez en el Rincón del Blues. Y bueno, esta vez deciros que el otro día estábamos celebrando Santa Cecilia y me junté con un amigo, tiene 69 años y muchos discos de hace ya 50 años o por ahí. Entonces descubrí, hice algunos descubrimientos estando en su local. Y le pedí que me dejase un par de vinilos para pinchar aquí, porque me parecían muy interesantes. Entonces, pues bueno, en esta ocasión he traído un disco de Rare Earth, en el cual aparece una versión que a mí me llama mucho la atención. Se titula Tobacco Road. La he escuchado mucho por otras personas, otros grupos. Y se me hizo muy peculiar. Perdona, Gaiska, pero sí, yo creo que te he comentado antes que era un tema que lo hizo popular, o no sé si es original de él, uno de los grandes cantantes. Sobre todo en los 70 se hizo muy conocido en Philadelphia International Records, como era Lou Rawls, Tobacco Road. Los que les guste el soul seguramente me darán la razón. Sí, bueno, yo tiro más un poco por lo que yo he conocido y me explico. Yo, por ejemplo, ese tema lo escuché por primera vez pues no hace tantos años, la verdad. Yo creo que lo debería haber escuchado antes. Pero lo escuché por The Rhythm Kings. Me gustaba mucho el ritmo que llevaba. Y el otro día me quedé sorprendido porque en la banda Rare Earth pues lo hace de manera distinta. Y aunque dura 7 minutos, la verdad es que termina camelando. Vamos a pincharlo a la de ya. Mama died, my daddy got drunk. He left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I grew up in a rusty shack, and all I owned was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road. But it's home, it's really my home. The only life I've ever known. Well, the Lord knows I know Tobacco Road. Yeah. help and the grace of God, I'll save my money, get rich I know, bring it back to Tobacco Road. The name of Tobacco Road, 'cause it's home, the only life I've ever known. I despise your pleasure filth, but I love you 'cause you're my home. Tobacco Road, Tobacco Road, you're dirty and filthy. Tobacco Road, gonna get me some dynamite, gonna bring me a crane. Got to blow you up, got to tear you down. Because you're filthy. But I love you because you're my home. Tobacco Road, Road, talking about a dirty load. Tobacco Road, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You're so dirty and filthy. Bueno, pues aquí teníamos este Tobacco Road de Rare Earth, otra versión distinta. Y bueno, damos paso pues al siguiente disco que pillé el otro día en el local del amigo. Un tal Johnny Mars, que yo no lo conocía para nada. Me lo puso y la verdad es que me enamoré del disco, porque lo estuvimos escuchando, bueno, por lo menos una de las caras. En esta ocasión, Johnny Mars, pues bueno, os comento, viene en la propia carátula del disco. Nació en Lawrence Caro, el 12 de julio de 1942. Sus padres eran granjeros, emigrantes. Bueno, el señor este, pues al final lo que aprendió fue a tocar la armónica. Y sin más, os dejo aquí con un personaje tremendo con la armónica, con su banda, Johnny Mars, y os dejo en manos de este Rocket 88. Let me reintroduce my new Rocket 88. Yeah, it's a straight, I just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. They were riding style, moving all along. A V8 motor, baby, smart and designed. Black convertible top and the girls don't mind. Sports with me riding all around town for joy. We'll be right back. rocket, baby, and don't be late. We're pulling out about a 8:30. I'm going round the corner and get a flip. Everybody in my car gonna take a little lift. I move on out, losing and cruising along. Bueno, pues aquí teníamos este armonicista Johnny Marsh. Acordaros, si queréis visitarlo, pues fenomenal. Y tío, seguidamente... Tío, qué bueno el cabrón, que lo has dicho. Sí, sí, bueno, quería decir qué bueno el señor. Bien, y ya por tercer tema, pues para terminar, porque hoy me he excedido un poquito en el tiempo, comentaba con David que le iba a poner una versión de Cry to Me, de Solomon Burke, que es la que yo tengo. Pero que no sé de quién es la original. El tema... A ver, el tema originalmente, que yo también... digo esto porque vamos a enlazarlo luego más adelante con la versión... con la sección de la contraportada, porque vamos a hablar de productor y compositor de nacido en Nueva York, que era Bert Burns, que murió muy joven, murió en el año 69, creo. Bueno, luego revisamos la biografía. Y uno de sus temas más clásicos es el Cry to Me, que es verdad que lo hizo muy famoso Solomon Burke, que es la versión que todo el mundo conoce, pero que originalmente lo grabó Betty Harris, que era una de las leyendas de la escena de Nueva Orleans. Ajá. Cry vale. to Me. Pues ha quedado... Ahí viene acreditado la composición a Russell, pero es que resulta que Russell era el alias que utilizaba él, Bert Burns. Sí, pero porque bueno. Utilizaba muchos apodos. No, bueno, ese. Antes ese también. Y algún otro. Bueno, sí, la gente tenía costumbre. Sí, tenía costumbre apodos. De ponerse apodos, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión yo lo que he hecho ha sido descubrir un disco que lo tenía yo. Pero sin descubrir, que muchas veces tenemos cosas, es como en la vida, que uno se va descubriendo, ¿no? Sí, sí. Pues entonces descubrí el disco este, y bueno, esto es un Cry to Me, pero esta vez interpretado por Eric Burdon. Your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the telephone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Yeah. Come on, baby. You can cry to me. When you're all alone in that cold and lonely room, and there is nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Yeah. Come on, baby. You can cry to me. Tell me that loneliness is such a waste of time. But I know you don't ever have to walk alone. So come on, baby, take my hand and walk with me. you're waiting for that voice to come. Late in the midnight hour, and there is no one. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el Cry to Me de Eric Bardon y nada más por hoy. Muchas gracias, Gaiska. De nada, encantado de estar aquí siempre. Tienes que pasarte más por el local de ese amigo, ¿no? Sí, no, tengo que ir más. Porque parece que has descubierto grandes tesoros. Sí, ya he quedado con él, claro, yo me he quedado sin discos, pues ahora tengo que tirar de los discos. Tienes que tirar ahí de los locales adyacentes. Exactamente, no, pero como tengo buenos amigos que no tienen ningún problema y están encantados con prestarme los discos para que yo los utilice. Pues tú, tío, este disco tuyo lo hemos pinchado. Eso aquí, es, en eso es. No, ya se lo he dicho además. Ah, se lo has dicho. Sí, vale. Sí, por supuesto. Ya le he dicho que era para esto. Saludos a. Pues a antes, Radio Gallinera. No. A Radio Topo. No. A quien te haya dejado los discos. Sí, hombre. A Pachi. Pachi. Creo que lo has nombrado antes, me parece. Pachi Hoyos. No, Pachi Hoyos. Muchas gracias. Una gran persona que toca conmigo. Vale. Él toca la guitarra acústica, hace unos detalles muy bonitos, es muy fino. Tocando y es muy fino como persona. Y es muy fino. Entonces, teniendo discos como este. Exactamente, sí. Muy bien. Es un placer tenerlo, vale, como amigo. Muy bien, Gaiska. Pues hasta la semana que viene. Bueno, pues eso es. Nos vemos. Vamos. Venga. Besos. Hasta luego, Gaiska. Seguimos. Bueno, pues después de escuchar este tema instrumental del gran Freddie King. Gran tema. Saxofón, ¿eh? Titulado bueno. Stumble. Vamos ahora con una petición, ya que la gente no nos llama, pues aquí nos tenemos que... La semana pasada nos llamaron desde Almería y ahora nos llama desde el mismo estudio nuestro gran técnico de sonido, sí, Andoni. Hombre, Tony desde el otro lado de la pecera. Desde el otro lado de la pecera. Ha dicho, oye, joder, pues vamos a poner un tema de los que me gustan a mí. Y encima la gente está deseando saber cuál es su voz y su forma de hablar. Venga, Andoni. Venga. Nada, no se anima. Bueno, Andoni, ¿pero qué tema vas a poner, por lo menos? A ver, di algo. Habrá que presentarlo. Venga. Sí, venga, va. Que se te oiga. Vamos. Solo antes de decir... Soul Man. ¡Oh, esa voz! Parece la Isaac Hayes. Soul Man de los Blues Brothers, petición de Andoni, nuestro técnico de sonido. I suggest you buy as many blues albums as you can. Steve Cropper y Donald Duck Dunn, porque eran guitarrista y bajista. Ya lo he dicho, estaban con los Blues Brothers y eran los que originalmente estaban detrás de este tema cuando lo interpretaron los originales, Sam and Dave. Bueno, vamos con el siguiente vinilo, marca de la casa, en este caso a cargo. Vamos a escuchar a Tyrone Davis y va a interpretar un tema de Darrell Banks, un clásico de Darrell Banks, como es Open the Door to Your Heart. El tema está editado del sello Dakar, que es uno de los sellos, bueno, un sello que creó el gran Carl Davis. Y nada, pues cuando ya me dice que sí, vamos a por Tyrone Davis y su versión de Open the Door to Your Heart. Walk right on in. Stretch out your arms. Let the love light shine on my soul, babe. And let love come running in. You know that I needed you. I needed you a long, long time. My pride is too much for me, baby. And I'm about to lose my mind. Walk right on in. Let your love come running in. Open the door to your heart, babe. Open the door to your heart. Open the door to your heart. And let love come running in. Let your love come running in. Let it flow like a river. Let it shine like a light. Take off this blindfold so my love can get a little sight. I tried to keep from loving you, but I've been loving you a little too long. Darling, darling, you've been so sweet to me now. That's what keep my love so strong. Walk right on in. Let your love come running in. Open the door to your heart, babe. Open the door to your heart. Open the door to your heart. And let love come running in. Let your love come running in. Babe, let it come on in now, babe. You know that I need it so bad. Soul Connection, en espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri. Oye, hay que dar las gracias, hay que ser aquí amable y educado. Bueno, tras la voz de Yuri está la sección de Soul Connection, y para esta sesión de hoy recuperamos una conexión soulera en la que unimos hace 2 años a Willie Dixon y a Led Zeppelin. Willie Dixon es sin duda y sin mucha discusión uno de los más grandes músicos del siglo XX. Sus canciones las han cantado todos, desde Eric Clapton a los Rolling Stones, pasando por Grateful Dead, Tina Turner o nuestros invitados de hoy, los Led Zeppelin. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Aparte de todos estos, Muddy Waters, Juan Lee Wolf y eso, que es que, claro, aquí no está en la biografía y nos olvidamos de los clásicos. Para realmente, ¿quién importaba? Luego estos que hemos citado ahora se aprovechaban de aquella música. No, está bien que lo reivindiques. Sí, porque es que sí, no hace grande. Luego, bueno, fuera de micrófono contaré una anécdota. Ya la contaré. Bueno, pues aquel tipo negro, Willie Dixon, que había sido anteriormente boxeador, llegó a Chicago en el año 36, escapando del racismo y la pobreza del sur de los Estados Unidos, y allí, escribiendo y produciendo para, hombre, aquí ya aparecen, Muddy Waters o Huey Wolf, reinventó el blues, ese blues que acabaría cambiando la música de los años 60. El tema que nos ocupa hoy pertenece a Willie Dixon, como decimos, se titula I Can't Quit You Baby. Pertenece al primer disco de Led Zeppelin, cuyo título es el propio nombre del grupo, Led Zeppelin. Publicado el 12 de enero de 1969 bajo ese nombre, fue grabado en apenas una semana en los estudios Olympic de Londres, en octubre de 1968, empleando apenas 30 horas de estudio y sin casi horas de ensayo. Como curiosidad, cabe destacar que durante la gira de apoyo al disco Led Zeppelin en Dinamarca, el grupo actuó bajo el nombre de The Knobs, por prohibición de la baronesa Eva von Zeppelin, perdón, familiar del inventor del dirigible, a utilizar su nombre real, quien arguyó que eran unos monos gritones, además de criticar la portada del disco, foto cortesía del ex bajista de la banda, Chris Dreja. Dejando, nos enseñan la portada, bueno, la clásica portada del Zeppelin, un Zeppelin, Soul Connection. Zeppelin en llamas. El Zeppelin en llamas, eso es. Bueno, todo el mundo seguro que tiene en mente la portada del Led Zeppelin. Bueno, dejando aparte estas curiosidades, I can't quit you baby habla de la historia de un amor tan intenso que se convierte en una especie de adicción para el narrador, quien a pesar de reconocer que esta relación joder, me está causando estragos a mí el catarro. Quien a pesar de reconocer que esta relación le está causando problemas, se encuentra incapaz de terminarla. La frase recurrente, I can't quit you baby, refleja la dependencia emocional que el protagonista siente hacia su pareja, comparándola con un vicio del que no puede deshacerse fácilmente. Vamos pues, ya, con este tema, Led Zeppelin, I can't quit you baby. I can't quit you baby. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home, my only child. Thank you. me deep down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. Bueno, pues nada, acabamos de escuchar este tema de Led Zeppelin, titulado, uy, se me ha ido el... Ah, sí, que lo tengo aquí. I Can't Quit You Baby, un tema del gran Willie Dixon. Y nada, después de otro tema que vamos a pinchar, vamos con la contraportada. Cuentan algunas biografías que a nuestro siguiente protagonista de la contraportada le gustaba la compañía de los gánsteres y que además se jactaba de haber traficado con armas y droga en La Habana de los años 50. Pero Bert Russell Burns, o simplemente Bert Burns, fue un maestro del soul sinfónico, del Uptown Sound de la ciudad de Nueva York, que creaba grandes orquestaciones empapadas de voces gospel. Hizo el tipo de discos que Bacharach y David podrían haber grabado si se hubieran aventurado a ir a Stax, o Pomus y Schumann a Muscle Shoals, creó estupendos sencillos como el Cry to Me de Betty Harris, Goodbye, Baby, Baby, Goodbye de Solomon Burke, It's All Over de Billy King o Ain't You Lonely for Me de Freddie Scott. Y además, en colaboración con Jerry Ragoboy, Burns escribió y produjo extensas baladas de soul para Garden Mint y Irma Franklin, cuyo ardiente Fish of My Heart ha sido versionada por todo el mundo, desde la Big Brother and the Holding Company en 1967 al Shaggy en 1997. A little bit of soul will never, never, never, ever begin to take away the hurt that I feel as I go through the lonely hills. A little bit of soul will never wash away my tears. Have you heard when I begin to die, it leaves someone to cry. Era un gran compositor y un gran hombre, dijo una vez de él Solomon Burke. Para Solomon, el tema Cry to Me no era pop, no era country, no era rhythm and blues, era simplemente soul, y es cuando empezó todo. Un gran elogio para un hombre que, según Jerry Wexler, detestaba activamente al arrogante e inteligente Burns, que nació un 8 de noviembre de 1929 y que desde muy niño aprendió a tocar música en el Bronx. Durante los años 50, trabajó de diversas formas, como vendedor, como copista de música y finalmente como pianista de estudio. Enamorado de la salsa, se dirigió al sur de Cuba y se empapó de los ritmos de Guajira de La Habana, ritmos que le resultarían muy útiles a principios de los años 60. A finales de los años 50, Burns regresa a Nueva York y consigue un trabajo como promotor de canciones en la editorial Robert Melin Music, justo al final de la calle del Brin Building en Broadway. Bajo los seudónimos de Burns Russell y Russell Burns, escribió canciones e incluso las grabó para sellos como Lowry y One Records. Con Phil Medley escribió Twist and Shout, una canción que Jerry Wexler y Phil Spector destrozaron cuando produjeron una versión lamentable para el grupo vocal de Atlantic de Top Notch, pero que luego fue recuperada felizmente por el propio Burns cuando produjo la versión de 1962 de los Isley Brothers. Otros éxitos tempranos fueron Little Bit of Soul de los Yardbirds o este tema que estamos escuchando ahora, Tell Him de los Exciters. Su relación con Atlantic comienza a mediados de los años 60. Cuenta Jerry Wexler que un día salió a la calle y se tropezó con Burns, quien le empezó a mostrar canciones. Tenía tantas ideas y riffs que le dijo a Burns que se pondrían juntos a producir discos. Bert Burns se hizo cargo de los Drifters en sustitución de Leiber y Stoller, y les produjo canciones como At the Club, Saturday Night at the Movies y el último gran single del grupo, Under the Boardwalk, en 1964, con una cara B compuesta por él y Jerry Wexler titulada I Don't Want to Go On Without You. Para Solomon Burke produjo los temas Cry to Me, The Priest y If You Need Me, y coescribió los temas Down in the Violin y Everybody Needs Somebody to Love. Esta última, una canción que el propio Solomon Burke la definió como nuestra marcha gospel, aunque también hubo tropezones como el tema que produjo para Wilson Pickett, Come Home Baby, tema en el que, según Wexler, Burns quiso que Pickett cantara como Ben E. King, algo que fue un fracaso. For two bits and a dollar, they found a swinging show for you. Oh, yes, they do. And the band won't quit till everybody tell them to. And when they play that slow dance, you can hold your baby tight. Down at the En 1963, el destino de Bert Benz se unió al de Jerry Ragovoy, productor y compositor afincado en Filadelfia, y juntos acabaron componiendo el tema Cry Baby para Garden Means y los Enchanters, con los coros de Sissy Houston y las hermanas Warwick, Dion y Dee Dee. Tambores retumbantes, la tristeza de las trompetas, teclados en clave gospel, voces femeninas. Estos fueron algunos de los ingredientes que Benz utilizó para producir temas tan liberadores y sollozantes como Cry Baby, Cry to Me o la obra maestra de Ben E. King de 1964, It's All Over. Now he told you that he'd love you much more than I, but he left you. And you just don't know why. And when you don't know what to do, you come running and start to cry, cry, baby. Cry, baby. A mediados de 1965, Bert Benz realiza un viaje a Gran Bretaña para producir al grupo Them y a la cantante Lulu, ambos del sello Decca Records. En este viaje se da cuenta del éxito que tuvieron los Beatles con una canción suya, Twist and Shout, y de alguna manera pronostica que los chicos de Liverpool iban a acabar con el sonido pop creado en Brill Building. Esta profecía es lo que le despierta el interés en el grupo Them y especialmente del líder de la banda, un tal Van Morrison. Bert era un tipo muy creativo y dinámico, contó en cierta ocasión Phil Coulter, mano derecha del manager del grupo Them, Phil Solomon. Él puso a la banda en forma, una banda que parecía Van Morrison y un grupo de viejos. Sin diluir su crudeza, Bert les dio mucha cohesión. Fue tanta la fe que tenía Benz en el talento de Van Morrison que le envió un billete de ida a Nueva York después de la separación de Them para contratarle en su nuevo sello, Van Records, que formó junto a Jerry Wexler y Ahmet Ertegun. Morrison, que ocupaba su lugar en una lista que incluía a los McCoys y a Neil Diamond, pronto descubrió que Burns le estaba prestando menos atención de la que le correspondía. Aparte de Brown Eyed Girl, que llegó al top 10 estadounidense en agosto del 67, los temas grabados con Burns en Nueva York como TV Seats, Madame George o Beside You dejaron a Van Morrison profundamente descontento. Además, las cosas entre Bert Burns y Atlantic Records estaban empezando a poner feas, y cuando Burns les demandó por incumplimiento de contrato, Wexler y los hermanos Ertegun se despidieron de Van Records. I could see right out my window, walking down the street, my girl with another guy. His arm around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. Yeah, well, here it comes. La historia cuenta que Bert Burns le llevó el tema Piece of My Heart a Morrison y le pidió que lo ayudara a terminar la canción. Cuando Van Morrison se negó, Burns le llevó la canción a su antiguo compañero Jerry Ragovoy, quien se le ocurrió la inmortal frase inicial "Didn't I make you feel like you were the only man?". Grabada por la hermana de Aretha Franklin, Erma, se convirtió en el 21º sencillo del sello South Records que Burns había formado en 1966 como contraparte soul de Van Records y que ya había publicado el clásico Are You Lonely For Me de Freddie Scott. Por cierto, cuando a Keith Richards le pidieron que eligiera su top 10 de la isla, en una isla desierta en el año 1976, Keith Richards eligió Are You Lonely For Me y Piece of My Heart. Este tema fue la última gran producción soul de Bert Burns, pero no el final de su influencia en la música. Janis Joplin, para empezar, grabaría Cray Baby, así como otras dos canciones de Jerry Ragovoy, y los Blues Brothers convertirían Everybody Needs Somebody to Love en su propio himno consagrado. De vez en cuando, alguien más se nutre del profundo espíritu musical de Burns, que se desplomó de un ataque al corazón en una habitación de un hotel de Manhattan un 30 de diciembre de 1967. Bueno, pues justo estamos llegando ya al final del programa. Vamos, estamos llegando a la línea de meta. Y nada, nos queda ya despedirnos hasta la semana que viene. Baranda, ¿qué tal hemos pasado hoy? Pues muy buena tarde, muy buena compañía como siempre. Y muchas gracias, igualmente. Y agradecido de haber estado otra semana más con vosotros. Te quedan muchas semanas. Sobre todo aprendiendo. Y sobre todo aprendiendo. Te quedan muchas semanas dando las gracias. Sí. Y que Dios lo oiga, como se suele. Oh, los bultos aquí religiosos. Muy souleros. Muy souleros, exactamente. Bueno, ZZ Ñaki. Pues nada, yo antes de despedirnos quería mandar un saludo a Cuerva en Toledo, que nos escuchan desde ahí. ¿También? Manol, sí. Bueno. Pero estos saludos me hace especial ilusión lanzarlos, porque aparte además son lejanos a aquí, ajá, que nos oyen también. Bueno, pues nada. Un saludo a Imanol de Cuerva y otro saludo también a Samuel de Barruelo de Santullán. Pues nada, saludos Imanol y Samuel, y Samuel de Barruelo. Samuel de Barruelo, Imanol en Cuerva. De Cuerva. Saludos. Nos alegra mucho que nos estéis escuchando. Y aquí tengo aquí a mi izquierda al señor del blues. Al que llega tarde siempre aquí a la radio, porque tiene otras cosas que hacer. Bueno, pero eres un hombre muy ocupado. Bueno, pero ya os dije la semana pasada que las cosas que hacer que tengo no son chorradas. Nada. Y que por eso vengo un poquito más tarde, pero estás, siempre... Ya sabes que tú tienes tu espacio aquí. Sí, pero siempre... Y cuando vengas... No, yo, lo aquí que está, aquí te estamos esperando. De tener un poquito más de tiempo, porque yo quiero escuchar lo del Northern Soul de aquí, de ZZ de Añaki. Oye, pues si hablamos con producción, lo podemos un poquito más. Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Claro, porque es que nunca lo escucho y a mí me gusta el rollo. Bueno, ya sabes que tienes los podcasts, ¿no? O tú tampoco te quieres escuchar. Bueno, sí, no, también puedo, sí. Porque en los podcasts también apareces tú, ¿eh? Sí, es que tampoco tengo tiempo. No tienes tiempo. Bueno, no, pero bueno. De verdad que nos lo pasamos muy bien. Me alegro, ya sabemos. El miércoles es un placer siempre venir aquí. Y suponemos que es un placer también para los oyentes y oyentas. Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que sí. Y bueno, pues nada, desde aquí yo me despido y nos despedimos todos ya. Y como siempre. ¿Cómo se lo hemos siempre, decir? ¿No? Como siempre. Pues venga. Pues hemos estado aquí, ¿en dónde? En Cale Soul.